¿Sabes qué es radical en este mundo? Decir no sin explicaciones. No a la cena familiar que no quieres. No al favor que no puedes dar. No a la conversación que te agota. Tu no, no es un muro. Es una puerta. Hemos aprendido que decir no es egoísta. Y realmente, ese no es crear un espacio para lo que sí quieres. Cuando dices no a quedarte esta tarde en el trabajo, le dices que sí a la cena tranquila contigo misma. Cuando dices no a esa salida que no quieres, le dices que sí a tu sofá y tu libro favorito. O una comida casera en casa. O una meditación. O una ducha caliente. Cuando dices no a la conversación que te agota, le dices sí a tu paz mental. Cada no es un sí disfrazado. La pregunta es, ¿a qué le estás diciendo sí? Hoy vamos a practicar juntas. Piensa en algo que no quieres hacer hoy. Puede ser algo pequeño, como no voy a mirar el teléfono mientras como, o algo grande, como no voy a seguir fingiendo que estoy bien. Ahora, en lugar de decir no puedo o no tengo tiempo, puedes decir no porque elijo cuidarme. ¿Sabes? El no necesita justificaciones. No necesita disculpas tampoco. Tú no eres sagrado porque tú eres sagrada. Puedes simplemente empezar a ser sincera, honesta y decir no porque quiero hacer tal otra cosa. Y eso va a estar bien. Espero que puedas encontrar tu equilibrio entre ese sí y ese no, que tanto nos cuesta.